En Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad, con Adrián Egea. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía del 101.4 FM. Bienvenidos al deporte aquí en Teleelche Radio Marca, a Elche en Punta. Hoy está con ustedes pues un servidor, Adrián Egea. Paco está pues de días libres hasta el partido del domingo contra el Lleida. Volverá para contarnos una posible victoria del Elche Club de Fútbol. Pero de hoy hasta el viernes estaréis pues con Adrián Egea para informarnos de todo lo que tiene que ver con el Elche Club de Fútbol. Un Elche que ha vuelto hoy a los entrenamientos y le daremos toda la información aquí en Elche en Punta. Nos escuchas en el 101.4 FM, la radio convencional, también en televisión. Si pones Teleelch puedes ver cómo hacemos el show de la radio en directo a través de la TDT y por supuesto en internet, en nuestra página web teleelch.es y en nuestra aplicación para dispositivos Android y también dispositivos de Apple. Vamos con toda la información con la actualidad del Elche Club de Fútbol. Primero vamos con titulares. Ya tenemos día y hora para el derbi ante el Hércules de la penúltima jornada de esta segunda división B. El partido ante el Hércules, anunciado el Elche hace unos minutos, se disputará el domingo 6 de mayo a las 6 de la tarde en el Estadio Martínez Valero. Repito, el derbi ante el Hércules el domingo 6 de mayo a las 6 de la tarde en el Estadio Martínez Valero. Un partido pues de los que hace tiempo que no se viven en el Estadio Franjiverde y que seguro que será vibrante, con un Elche que esperemos que llegue ya clasificado para el playoff y con el Hércules que ya veremos pues cómo llega en cuanto a opciones de llegar a la promoción a este derbi en el Estadio Ilicitano. Y como decíamos, al empezar el Elche ha vuelto la plantilla, ha vuelto a los entrenamientos en este miércoles después de dos días de descanso, lo ha hecho con doble sesión, esta mañana han entrenado los jugadores con Pacheta en el anexo y por la tarde a partir de las 6 tendrán sesión de vídeo para analizar, pues imaginamos que el último partido ante el Valencia Mestalla y esa caraja de los últimos, de los primeros 15 minutos y también para empezar a ver cosas del próximo rival, el Lleida. Y después de esta sesión de vídeo tendrán entrenamiento en el gimnasio. Hoy ha comparecido en rueda de prensa el central y capitán del Elche, Gonzalo Verdú, quien ha reconocido que la hemorragia goleadora de los primeros 15 minutos en el partido ante el Mestalla no puede repetirse ni en los tres partidos que quedan de liga, ni tampoco en el playoff. Gonzalo Verdú. No, está claro que si tienes que elegir cuándo te pase eso, pues elegimos ahora. Lo ideal es que no pasara, pero bueno, si ya ha puesto a pasar, pues que pase ahora, aprender de esto. Creo que nos va a venir bien también para, de cara a próximos partidos, salir con más intensidad si cabe y bueno, pues que no vuelva a ocurrir. Para el partido de este domingo ante el Lleida, el Elche ha lanzado una promoción para el público general de cara a este encuentro a través de los abonados. Te daremos todos los detalles de esta promoción con la que el Elche quiere registrar, pues a ser posible la mejor entrada de la temporada para recibir al Lleida en un partido en el que si el Elche gana puede certificar su pase al playoff de ascenso a la segunda división. Además, la Real Federación Española de Fútbol ha decidido unificar los horarios de los partidos de la última jornada, la número 38, que serán para el sábado 12 de mayo a las 6 de la tarde. Por tanto, en ese horario se jugará el partido Olot-Elche para poner punto y final a la temporada regular y dar comienzo al playoff 7 días después. También te contaremos que la Federación de Peñas se celebra el próximo sábado 10 de mayo elecciones a la presidencia y hay dos candidaturas. Te contaremos quiénes las componen, quiénes quieren optar a presidir este colectivo de aficionados del Elche Club de Fútbol. Y acabaremos el Elche en Punta de hoy con apuntes polideportivos, con noticias de balonmano, en concreto del Elche Mustang, también de atletismo, de rally y también más deporte aquí en Elche en Punta. Todo en el 101.4 FM para que tengas toda la actualidad del deporte ilicitano. Hacemos una pausa para la publicidad, abrimos escaparates y arrancamos enseguida con más información aquí en Elche en Punta. ¡Hasta ahora!

y nada, pues ver dónde el equipo pudo fallar, sobre todo los primeros minutos, que fue algo atópico, que desde que la llegada de Pacheta nos habían hecho dos goles y prácticamente muy pocas ocasiones, y en 15 minutos no hicieron más que en esos partidos. Entonces eso hay que corregirlo, eso ante un rival como el Valencia lo pagas caro, y bueno, al final pues eso nos hizo que no nos pudiéramos llevar los tres puntos, pero sí que hubo una reacción positiva del equipo que se rehace de cada vez que le dan un palo, y bueno, yo creo que eso es positivo, quedarnos con eso y mejorar las cosas que no se hicieron bien para que no vuelvan a pasar, e intentar ganar esta semana en casa para certificar el play-off de ascenso. Pues sin duda lo positivo fue que, pese a ir perdiendo después de esos 15 minutos, la verdad que bastante malos del Elche Club de Fútbol, el equipo se rehizo y consiguió empatar al final en un partido que tuvo de todo. Pero lo que tiene claro Gonzalo Verdú es que esta pájara, esta desconexión de 15 minutos no puede repetirse ni en los tres partidos que quedan de la temporada regular ante Lleida, Hércules y Olot, ni tampoco, por supuesto, en el playoff para el que el Elche debe ganar este domingo para clasificarse. No, está claro que si tienes que elegir cuándo te pase eso, pues elegimos ahora. Lo ideal es que no pasara, pero bueno, si ya ha puesto a pasar, pues que pase ahora, aprender de esto. Creo que nos va a venir bien también para, de cara a próximos partidos, salir con más intensidad si cabe, y bueno, pues que no vuelva a ocurrir. Y en concreto, ¿qué piensa Gonzalo Verdú sobre los motivos por lo que pasó esto en el campo del Valencia Mestalla? ¿Qué se le pasó por la cabeza cuando vio que al minuto 15 ya perdían por 3-1? Yo creo que puede ser falta de concentración. En la primera jugada, balón ahí muerto en medio campo, pues nos roban. Quizá eso te pasa con otro equipo y no te hacen gol, pero bueno, al final el Valencia tiene jugadores muy rápidos, de mucha calidad, y bueno, un desmarque a la espalda muy preciso del delantero, un pase al sitio justo y el delantero que nos falla. Es verdad que en segunda vez, pues otro equipo quizá no te hacen, es el daño que te hizo el Valencia, pero el Valencia, pues bueno, digamos que con dos ocasiones y media te hizo tres goles en 15 minutos, y la clave fue un poco esa también. Pero bueno, ya te digo que no podemos permitir que pase eso, sobre todo en los primeros minutos, porque tenemos que salir mucho más enchufados. Lo positivo, también lo reconoce Gonzalo Verdú, es que el equipo se levantó, supo empatar y sacar un punto del campo del Valencia Mestalla. Y no solo eso, sino que el central, de la misma forma que decía Pacheta después del partido, pues se mereció ganar. Y es algo, una tónica habitual en los últimos partidos del Elche. Ha empatado Pacheta 5 encuentros dirigiendo al equipo ilicitano, y en todos ha estado más cerca de ganar que de perder. ¿En eso concuerda Gonzalo Verdú? Sí, bueno, yo la sensación interna que teníamos dentro del campo es que el partido lo podíamos ganar. Aunque no hubieran hecho tres goles, creo que el equipo estaba capacitado para darle la vuelta. Creo que el equipo lo hizo bien. Después, con la expulsión del Valencia, supo leer bien el partido, que era llevar el balón por banda. Es verdad que ellos también salimos del descanso y nos encontramos con el campo seco. Yo creo que, bueno, al final están en su derecho, pero yo creo que nos perjudicaba porque teníamos que darle mucho ritmo al balón, llevarla por fuera e intentar hacer superioridad. Y bueno, creo que el equipo lo interpretó bien, y nos faltó hacer el cuarto gol que nos hubiera dado esa victoria. Y también le preguntamos a Gonzalo Verdú, capitán y central del Elche, por un compañero suyo, por el ucraniano Iván Zonko, a ver si lo digo bien, que jugó el pasado domingo en el campo del Mestalla. Lo hizo como lateral por las circunstancias, estaba sancionado Tecchio, y Pacheta optó por poner al jugador de Ucrania en esa posición, que no es la suya, él es central, y que seguramente será pareja de Gonzalo Verdú este domingo ante el Lleida, puesto que Neider Lozano está lesionado y Zozco apunta a titular en el eje de la defensa con Gonzalo Verdú. ¿Qué opina el capitán sobre su compañero Iván Zozco? Le tocó hacerlo de lateral, y bueno, yo creo que compitió bien después de mucho tiempo sin minutos, y bueno, yo creo que es un buen jugador, joven, con ganas, y un entrenador muy fuerte, y eso al final se ve en el campo, y yo creo que esta semana, si le toca jugar, lo hará bien, porque es un pedazo de jugador. Y ya hablando de cara a ese playoff, el Elche tiene la oportunidad de certificar su pase si gana el domingo al Lleida en el Martínez Valero. ¿Qué significa para la plantilla, para los jugadores, tener ya esta oportunidad tan cerca después de una temporada tan larga? Lo que tú dices se resume quizá el trabajo de prácticamente todo el año en este partido, en ganar este partido, conseguir el primer objetivo, que era certificar el playoff, y a partir de ahí seguir creciendo como estamos haciendo hasta ahora. Pero ya te digo que esta semana es muy importante por eso, porque tienes la opción ya directamente de certificar esa promoción. tiene la opción el Elche y también se juega sus opciones la Unión Esportiva Lleida, el rival del conjunto franjiverde, que en estos momentos pues es quinto en el grupo tercero de la segunda división B, con 51 puntos, está a 2 de la promoción, que marca el Cornellà con 53, y está a 7 del Elche, que tiene 58. Un partido en el que, desde luego, no será fácil. No viene aquí un equipo que no se juegue nada, que esté en zona de nadie, sino que viene el Lleida, que está a 2 del playoff y quiere apurar sus opciones en estos últimos 3 partidos. Y todas ellas, al menos la mayoría, pasan por sacar algo positivo del Martínez Valero el próximo domingo. Por eso mismo, pues Gonzalo Verdú afirma que espera un partido complicado ante el Lleida, que se juega mucho en ese encuentro. Sí, se están jugando mucho. El otro día en Hércules sacan un punto. Creo que desde el club del Lleida han movilizado a la afición para que viajen a animar al equipo, y yo creo que se están jugando mucho, pero vienen al Martínez Valero y tienen que saber que nosotros no estamos jugando la vida y no podemos darle ni una mínima oportunidad. Tenemos que salir desde el principio muy enchufados y va a ser un partido difícil, porque el Lleida es un equipo que tiene un buen trato de balón, tiene jugadores de calidad, pero también tiene velocidad arriba, y bueno, eso hay que controlarlo. Pero bueno, ya te digo que jugamos en casa, jugamos con nuestra afición, y eso tiene que valer más que cualquier otra cosa. Y después de la última jornada, pues el Elche ya pudo decir adiós al liderato, porque está a 9 del Mallorca, son 9 los puntos que quedan por jugarse, pero el Mallorca tiene el golaveras vencido con respecto al Elche, por tanto el liderato ya no es posible para el conjunto franjiverde. Entonces, el objetivo ahora es la segunda posición, que ocupa el Villarreal B con 59 puntos, uno más que el Elche. Nos confirma Gonzalo Verdú que el objetivo de la plantilla franjiverde es alcanzar ese segundo puesto por los beneficios que pueda darte de cara a la promoción de ascenso. Y te da el segundo puesto, pues te da jugar contra un cuarto que teóricamente puede ser inferior a un tercero, pero bueno, eso nunca se sabe, porque bueno, en otros grupos también está un poco loco la clasificación. Pero también te da la vuelta en tu casa. Entonces yo creo que eso es muy importante, jugarnos todo o nada con nuestra afición aquí. Entonces lucharemos por eso. Es cierto que quedar segundo te da pues una ligerísima ventaja de jugarla ante un cuarto, luego tener la vuelta en casa, pero también es cierto que ahora el Elche debe afrontar el playoff de la forma pues más difícil, ¿no? Superando 3 eliminatorias, algo que no es nada sencillo, pero para eso trabajan los jugadores. Le preguntamos a Gonzalo Verdú cómo afronta él y cómo afronta el resto de compañeros pues tener que afrontar 3 eliminatorias para conseguir el ascenso a la segunda división del fútbol español. No, porque hace de mucha jornada aquí, es verdad que la distancia con el primero era importante, teníamos esperanza en llegar, pero bueno, también no fallamos en nuestro partido en casa, que era contra ellos, que era el que teníamos que ganar para acercarnos un poco, y bueno, no ha podido ser. Sabemos que habían 2 opciones, vamos por el camino largo, pero ya te digo que el equipo semana tras semana se va viendo esa mejoría, quizá no reflejada en resultados, pero sí que se nota mucho más equipo, mucho más serio. Y bueno, yo creo que un dato muy importante, sí es cierto que luego en playoff te pueden encontrar rivales de más potencial, pero yo creo que desde que llegó Pacheta, todos los resultados que hemos sacado serían positivos en un playoff, porque siempre que hemos empatado fuera ha sido con goles, y en casa hemos dejado la puerta a 0. Hemos ganado en casa y hemos ganado fuera. Yo creo que es un dato importante a tener en cuenta de cara al playoff, y aferrarnos a eso en una solidez defensiva buena para afrontar esos 6 partidos. Primero pasaremos 2, si los pasamos, a seguir, pero ya te digo que la base va a ser la solidez defensiva y estar acertado de cara a puerta, porque ocasiones siempre tenemos y vamos a seguir teniendo. Detalles que apunta Gonzalo Verdú que hay que tener en cuenta, y es que el Elche, pues como dice el capitán, no ha encajado ningún gol en el estadio Martínez Valero desde que está Pacheta, y fuera ha mantenido solidez defensiva a excepción de esos 15 minutos ante el Valencia Mestalla, pues que el equipo debe analizar, debe trabajar y corregir para que no vuelvan a pasar, sobre todo en la promoción de ascenso, donde un acontecimiento así puede dejarte más pronto que tarde fuera del playoff para subir a la segunda división. Pero ojo, porque Gonzalo Verdú advierte que el playoff no está hecho, y razón tiene, porque quedan 9 puntos en juego, pero el Elche tiene 7 de diferencia con el quinto. Aunque las opciones sean pocas de caerse de esa promoción, tiene que tenerlas en cuenta el Elche, porque recibe ahora mismo a 2 equipos de la parte alta, como son Lleida y Hércules, que se juegan sus opciones de playoff. No vendrán aquí a regalar nada, por tanto, el Elche aún tiene que trabajar un poquito más, aún tiene que dar otro paso más para afianzarse, para clasificarse matemáticamente para esa promoción. Nosotros siempre, hasta ahora, yo siempre que he salido aquí lo he dicho, el único objetivo es esta semana, ganar esta semana. Si ganas esta semana, lo certificas, si no, te metes en problemas. Entonces, no miramos más allá que no sea ganar esta semana al Lleida. Entonces,

muy trabajador, un chico joven que la verdad que tiene unas condiciones físicas muy buenas, solo hace falta verlo, y bueno, yo creo que está trabajando muy bien, es muy serio, está muy concentrado, y bueno, yo creo que con la comunicación que tenemos entre los dos siempre pues intentamos mantenernos siempre alerta, que no nos pase lo que sí nos pasó el otro día, por ejemplo, en Valencia, pero bueno, yo creo que tiene un futuro por delante muy bueno, porque es joven, porque tiene ganas de aprender, y bueno, nada, que yo desde aquí animarla a que siga trabajando, así que nos viene muy bien. Hablaba Gonzalo Verdú del físico de Neider Lozano, y es que es cierto, desde la cabina de prensa, incluso desde pie de campo, que es donde me sitúo yo para comentar los partidos del Elche en marcador, pues se ve a Neider como uno de sus defensas ante los que no quieres vértelas para disputar un balón. ¿Es tan fuerte Neider físicamente como parece? Muy fuerte, físicamente muy fuerte, y como en todas las acciones siempre va fuerte, pues suele salir victorioso. Entonces yo creo que eso nos da mucho a nosotros, porque un equipo que juega con la defensa adelantada, con mucho espacio de la espalda, que si somos capaces de ganar ese balón, pues lo que hace el otro equipo es que no le dejamos salir de su campo. Y bueno, ya te digo que con espacio a la espalda, también con la ayuda de José Juan, que siempre está muy, muy pendiente, pues eso nos hace dominar los partidos, como pasó aquí en muchos momentos al Mallorca, y no darle opción a los rivales. Y es que desde luego lo que parece es que, más allá del sistema defensivo que implante un técnico u otro, lo que sí que parece cierto es que entre Neider y Gonzalo Verdú se hacen mejores el uno al otro. He dicho que hay mucha comunicación, es importante siempre estar concentrado, motivarnos entre los dos, porque al final los beneficiados somos nosotros y el grupo. Entonces yo creo que es una buena línea de trabajo de lo que estamos haciendo. Tanto nosotros como Iván y Primi están entrenando también muy bien, y bueno, eso es lo que hace también que no nos relajemos y sigamos a este nivel de intensidad y concentración. Y también hablamos con Gonzalo Verdú sobre qué espera por parte de la afición, porque recordemos que el club ha lanzado una promoción para este partido ante el Lleida, para que los abonados, evidentemente no tienen que pagar, pero pueden retirar dos entradas más en tribuna al precio de 15 euros, en preferencia 10, y en fondos al precio de 5 euros. El horario, te lo comentamos ya, para comprar las entradas, es de martes a viernes de 10 a 2 de la tarde y de 4 y media a 7 y media en las oficinas del estadio. Y el domingo, día de partido, a partir de las 4 de la tarde en las taquillas de Fondo Norte y Fondo Sur. ¿Cree Gonzalo Verdú que con esta promoción pues la afición va a llenar las gradas del Martínez Valero con la mejor entrada de la temporada? Sí, porque yo creo que se respira la gente de ganas, la gente de fuera se le ve con ganas, tiene ganas de venir. El otro día van 300 a Valencia y porque no había más entrada. Entonces yo creo que se está respirando, la gente sabe que el equipo está bien, que ahora mismo estamos a todo, que si ganamos esta semana certificamos, como te he dicho, y pues debería ser una fiesta porque es el primer objetivo, y la gente pues tiene ganas de disfrutar del Elche, la gente lo ha pasado mal. Entonces yo creo que es el momento de que vengan, de animar, de estar todos juntos y tirar para adelante, porque así somos más fuertes. Sobre la plantilla, recordamos que con las lesiones de larga duración de Gabriel Corozo y de Del Bacar, pues el Elche ha visto mermadas las posiciones de lateral. En el izquierdo solo está Manu y en el derecho está Tequio como lateral puro, aunque también ha jugado Zozco ahí en el pasado partido ante el Mestalla, y también lo ha hecho durante gran parte de la temporada, sobre todo en el tramo inicial, Iván Calero. Pero Gonzalo Verdú, como parte importante del equipo, como capitán, piensa que el Elche debería intentar reforzar esas posiciones de cara a los partidos que quedan en la temporada y en el playoff. Ahora mismo el mercado se me escapa, eso es cosa de la gente, del director deportivo en este caso, y ahora no es fácil encontrar a un jugador de esas condiciones, en esas posiciones, pero bueno, yo creo que el equipo sí que en el lateral izquierdo quizá no hay sustituto claro, porque está Manu, pero luego en el derecho pues está también Iván Calero, Iván Zosco lo hizo el otro día, y bueno, yo creo que ya al final eso es decisión del club, si encuentra una buena opción que se pueda adaptar a lo que requiere el equipo, pues bienvenido sea. Y por último, con Gonzalo Verdú, es un hombre que vino del Cartagena el pasado verano, está muy atento al grupo 4 de la segunda división B, también al resto, porque le gusta el fútbol y como futbolista pues tiene que estar atento al resto de grupos para estar atento también a los rivales que pueden tocarle en el playoff. ¿Cómo ve Gonzalo Verdú a los posibles contrincantes en la promoción de ascenso? Sigo mucho el grupo 4, que tengo muchos amigos ahí. Sigo al Cartagena porque bueno, soy de allí y vengo de allí. Y bueno, la verdad que el Cartagena pues ahora se le ha puesto muy de cara a este tramo final, porque ha vuelto a recuperar el liderato. Y bueno, pero ahora ellos ahora mismo luchan por otro camino, por el camino rápido. Y bueno, desde aquí les deseo lo mejor. y nada, y el resto de equipos, pues sí, el Murcia viene muy fuerte también, pero bueno, solo tenemos que centrarnos en nosotros. Nosotros también estamos fuertes y que sean los rivales los que tengan que mirarnos a nosotros. Yo creo que somos el Elche, que no tenemos nada que temer y que si llegamos que con esta fuerza y con un poco más de acierto de cara a gol, pues el que se tiene que preocupar, digamos, el otro equipo. Ahí teníamos las palabras de Gonzalo Verdú en la rueda de prensa de hoy en el estadio Martínez Valero. Sin duda el central franjiverde optimista de cara a ganar el Lleida el domingo en el partido del Martínez Valero y pues también conseguir ya matemáticamente ese pase al playoff de ascenso. Continuamos con más actualidad. Ya te hemos dicho que el derbi ante el Hércules será el domingo 6 de mayo a las 6 de la tarde, pero es que también está confirmado el horario de la última jornada de la temporada. Y es que la Real Federación Española de Fútbol ha decidido unificar los horarios de la jornada 38 que se van a disputar el sábado 12 de mayo a las 6 de la tarde. Por tanto, ese partido en el que se debe jugar el Olot Elche será en este horario, sábado 12 de mayo a las 6 de la tarde en tierras gerundenses. Una jornada interesante porque hay partidos en esa última jornada pues que pueden decidir el destino de muchos equipos, como por ejemplo Ontinyent Alcoyano, el Ontinyent que apura opciones de llegar al playoff. Veremos cómo llega a esa última jornada. También está Saguntino, que está en la parte baja, con Cornellá, que está peleando por la parte alta. Peralada Formentera, Formentera que puede bajar. Badalona Mestalla, un Badalona que ha visto cortada un poco su buena racha llegando al playoff. Hércules y Llagostera, que también pelea uno. Puede llegar el Hércules con opciones de playoff y Llagostera con opciones de permanencia. Y también pues el Peña Deportiva Villarreal B, un Villarreal B que es segundo y al que el Elche quiere arrebatarle ese puesto, sin duda. Habrá mucho que contar en esa última jornada, todos los partidos a la misma hora, a las 6 de la tarde, el sábado 12 de mayo. Y más noticias en clave franjiverde, y es que la Federación de Peñas del Elche Club de Fútbol va a celebrar el próximo 10 de mayo. Es un jueves de 2018 en el Estadio Martínez Valero, elecciones a la presidencia de esta Federación de Peñas. Hay dos candidaturas, una de ellas la encabeza Tomás Doménez de la Peña Franjiverde y complementarían su junta pues Ismael Ruiz de la Peña Portus Santa Pola, Mario Paya de la Peña Franjiverde de Petrer y Rubén Nortes también de la Peña Portus de Santa Pola. Y la siguiente candidatura pues sería la continuista, la encabeza el actual presidente de la Federación, Edgar Juan de la Peña Esgafarrons. Y le acompañarían Noel Etarí de la Peña IFEMA, también José Fallas de la Peña IFEMA. De la Peña Altavix estarían Salvador Correas y María Asunción Martínez. Y de la Peña Furia Franjiverde le acompañaría Cristian José Pérez. Como digo, las elecciones a la presidencia de la Federación de Peñas del Elche serán el día 10 de mayo en el Estadio Martínez Valero. Y por cierto que ayer estuvieron en la Universidad de Alicante pues representantes del Elche, su presidente, también estuvieron miembros del cuerpo técnico para asistir pues a las jornadas de periodismo y deporte que organiza la cátedra Pedro Ferrandiz de la Universidad de Alicante. Ahí estuvieron los técnicos del Elche y el presidente con el seleccionador nacional, Julen Lopetegui, con el que charlaron y también se tomaron una foto con él que se puede ver en la web del Elche Club de Fútbol. Y sin más dilación, también tenemos cosas que contar en el apartado polideportivo en cuanto a balonmano, atletismo y también hasta de motor. Así que vamos con ello aquí en Elche en Punta. Vamos con el polideportivo porque en balonmano os contamos que el Elche Mustan ha renovado por una temporada más a las jugadoras Katia Zukova, María Flores y la francesa Perrine Bertrand. Renovaciones que se suman a la de la internacional Laura Hernández y al fichaje, a la repatriación, por así decirlo, de la ilicitana Ana Martínez desde el Niza para la próxima temporada. En atletismo, el Juventud Atlética compitió el pasado fin de semana en el Campeonato Provincial Absoluto de Clubes al Aire Libre en Alicante, donde consiguió el título de campeón provincial en categoría femenina y la quinta plaza en masculina. También consiguió el oro en cadete femenino por equipos en el provincial de Elche y también la cuarta plaza para los chicos. Buenos resultados del equipo Juventud Atlética de Atletismo de Elche. Y en cuanto a motor, un apunte porque el ilicitano José Javier Pérez consiguió el pasado fin de semana el sexto puesto en el Rally de Lyon, en Francia, en la segunda cita del europeo que organiza Renault. Y por último, en el torneo de empresas, torneo en el que colabora esta casa, Teleelche Radio Marca, os contamos que el domingo se celebró en el Vinalopó la carrera cross de 10 kilómetros del Torneo de las Empresas. Venció en categoría femenina Eva Gómez de Grupo Antón y en masculina ganó Ramón Jabaloyes de Catering 45. A falta de que se juegue el torneo de fútbol sala el próximo fin de semana y el siguiente, la clasificación del Torneo de las Empresas está de la siguiente forma. La lideran el Grupo Antón con 17 puntos, seguido del Colegio de Devesa con 15 y de la Arcosta con 12 puntos. Y hemos llegado a las 2 de la tarde con toda la información del Elche, también apuntes polideportivos. Por tanto, ponemos ya el punto final al Elche en punta de hoy. Volveremos mañana jueves a la misma hora, a la 1:20, para contaros la actualidad del Elche y del resto de deportes de nuestra ciudad. Nada más, gracias por escucharnos. Os dejamos con la redifusión, de nuevo con informativos y con Elche en punta, por si te lo has perdido. Y con la conexión de Radio Marca Nacional a partir de las 3 de la tarde. Que paséis una feliz tarde en este miércoles 25 de abril. Gracias por elegirnos. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.